Bueno, estamos con Manfredo Lencián. Manfredo tuvo participación durante los hechos que se conocen como el Trelewazo. Fue detenido, uno de los detenidos, por los cuales se moviliza Trelew. Manfredo, ¿de qué organización militabas vos? ¿Cómo se desencadena el Trelewazo? Cuando dices que yo soy uno de los participantes, en realidad yo siempre digo que yo no participé, porque yo estaba detenido. Participaste en calidad de detenido. Yo participé en calidad de detenido. Mi papel en calidad de detenido. Claro, pero te detienen por tu actividad anterior. Sí, el tema de lo que fuera detención de todos estos compañeros, todos tienen una, si uno lo ve desde el punto de vista de su composición de grupo, todos tenían militancia política y a su vez representaban a un sector social de Trelew, ¿no? Si uno los empieza a analizar, que yo, por ejemplo, en ese momento tenía práctica política en la juventud peronista y a su vez participaba de un grupo que organizó el primer centro de estudiantes en lo que en ese momento era el Instituto Universitario de Trelew, ¿no? Que a su vez se veía que la actividad política dentro de la universidad era algo, como te voy a decir, un pecado, ¿eh? Porque a la universidad se va a estudiar. O sea que, vuelvo a esto, ¿no? Todos teníamos práctica política. Y la detención se puede ver como que también fue una especie de castigo por todos los hechos, ¿no? Que fue la fuga del penal